emisora cultural de Pereira, Festival de la Salsa. Perdiste el pan, qué bueno que te mandé.

siente que viene de frente. La pantera mambo, diciendo, oye, pidiendo y cantando está. Que le toque mambo. Ay, mira, yo la oigo gritar sus pregones. Ay, qué rico canto. Y ya veo que estalla la gente con la fiera mambo. Y aquí viene la pantera con el mambo muy sabroso y rico para bailar. escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM.

Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Porque la vida es así, porque

hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang, my baby shot me down. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche.